Santo Tomás de Aquino habla de que la respuesta proporcionada, ¿no?, de una persona consagrada a una llamada de un amor tan incondicional es equiparable, dice Santo Tomás de Aquino, a un auténtico holocausto. ¿Qué quiere decir esto de holocausto? Pues bueno, digamos que había distintos sacrificios, ¿no?, en el Antiguo Testamento, sacrificios en los que uno ofrecía a Dios una cosa en el altar y una vez de haberla ofrecido, pues bueno, pues ya se quedaba con ella, ¿eh? Se quedaba con ella. Imaginaros pues que uno, pues yo qué sé, que en las fiestas patronales, pues ofrece en el altar pues los productos del campo, ¿no? Los ofrece en el altar. Bien, pero después de que se termina la ceremonia, pues esos productos se cogen y se reparten y se comen entre todos, ¿no? Pero el holocausto era, no, que el sacrificio que se ofrecía a Dios no era para ofrecerlo y luego quedártelo tú, sino que allí mismo se quemaba y se ofrecía a Dios como para no volver a tomarnos nosotros lo que se había ofrecido para Dios. Ese era el sacrificio del holocausto.